Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Más Allá de la Realidad. Estamos de nuevo con ustedes una semana más. Gracias por estar ahí. Un saludo desde Madrid para todo el territorio, toda la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, y desde España para todo el mundo. Un saludo muy especial para América, nuestros amigos oyentes en América. Un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a su cita semanal con el misterio. Les saluda afectuosamente Santiago Vázquez. Comenzamos. Sin duda alguna, el tema de hoy, polémico, muy polémico y que nos concierne a todos, porque en algún momento de nuestra vida, unos y otros, seguro, los que crean o no, independientemente de religiones, pero se lo habrán preguntado, seguro, historiadores, antropólogos, por otra parte, psicólogos, psiquiatras, personas que han entregado su vida al estudio del psiquismo humano, de cómo piensa el sujeto, el individuo, en definitiva, la persona, el ser humano, como digo. La sociedad en la que vivimos, cómo están las cosas actualmente. Y este programa, señores, viene para ilustrar, viene para hacer pensar, que es de lo que se trata. Es una misión, una tarea, una labor, si me permiten, y dicha con toda la humildad, desde la humildad, es una tarea, al menos para nosotros, sagrada. ¿Por qué? Porque buscamos el bien de todos ustedes, de toda la audiencia de este programa. Y por supuesto nosotros, que haciéndolo, hoy tengo la fortuna de compartir micrófono con una persona que sabe mucho, buscamos también, cómo no, en voz alta, con nuestras reflexiones, al mismo tiempo estamos nosotros también avanzando en el camino y aprendiendo. Y eso es muy importante para ustedes y para nosotros. Por supuesto que planteamos datos, información, pero aquí vamos más allá de la realidad. Buscamos la profundidad. Queremos sumergirnos porque ustedes, yo diría que un porcentaje altísimo de España y del mundo, ustedes los que nos escuchan, afortunadamente miles de personas, ahí están las estadísticas, gracias a todos ustedes, son muy amables por escucharnos. Ustedes se preguntan, muchos, sobre cuestiones que llevan intrínsecamente lo puramente metafísico y por tanto el más puro misterio, que es ni más ni menos que el propio misterio de la vida. Hoy vamos a hablar de muchas cosas en un programa que, como va a ser habitual, no extenso, salvo excepciones que hagamos. 2 horas, 2 horas y cuarto, no más, condensado, contándoles lo más importante, lo que pensamos, nuestro punto de vista, es nuestra opinión, cada uno de ustedes que tenga la suya si lo desea, pero que podamos profundizar, que podamos realmente hacernos preguntas y llegar a conclusiones, porque es lo que necesitamos, señores. Necesitamos encontrar esas respuestas, respuestas que muchas veces nos extravían, nos hacen perdernos en el laberinto que no se acaba de la duda, de la incertidumbre, de la inquietud, del no saber, del no saber qué pensar, si es verdad o no es verdad, pero es porque no ha habido un planteamiento anterior. Hay que plantearse, el que lo desee, cuestiones que son vitales en la vida de un ser humano. Por la muerte vamos a pasar todos. Si después hay algo o no, que cada uno de ustedes tenga su opinión. En el programa anterior les hablaba de la trascendencia. Es cosa de cada uno de todos ustedes. Sin más, saludo a mi compañero de esta noche, que muchos de ustedes conocen ya. Afortunadamente se suman cada semana nuevos oyentes al programa, como es nuestro compañero de tantos años y gran amigo, don Juan Carlos Salamanca. Don Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, perfecto para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Es una pregunta con doble sentido, Santiago. Es una pregunta con doble sentido, con triple y cuádruple incluso. Sabía que lo ibas a decir. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que viene? Pues mira, de momento viene este programa que vamos a hacer. Luego también viene lo que haya detrás de ese paso que llamamos muerte, porque es un paso, haciéndonos nuestro el principio de la termodinámica, que dice: nada se crea ni se destruye, solo se renueva. Es una eterna renovación. No paramos, no estamos quietos. Y el que se queda, y el que se cree que, bueno, pues que lo ve todo, que lo sabe todo, etcétera, ese se ha parado. Está inmóvil, como una peña. Aquí no. Somos dos buscadores de la verdad. Y yo os invito a vosotros, amigos, a que os juntéis con gente que busca la verdad, que busca. Y los que la tienen, entre comillas, huid de ellos. Fuera. Son peligrosos. Son malos. No son trigo limpio. Hacedme caso. ¿Te refieres a los que dicen poseer la verdad. Sí, exactamente. Léase el caso de las sectas, por ejemplo. Por ejemplo, que ha estado tan en boga estos días, sí, sí. En el caso de las sectas, vamos, yo es que me he quedado a la vez de piedra y de risa a cuadros. Vamos, ahí existe una secta que la llaman los miguelianos, donde el líder se cree ni más ni menos, no un mindundi, uno por ahí, un mendigo, uno, se cree la reencarnación del arcángel San Miguel. Ahí es nada. Jolín, pobrecito. Tenemos mucho que aprender de los mendigos. Muchísimo. Yo ya me he hecho amigo de varios. Y no veas. Hasta hay uno que sin casi conocerme me dice, tú bueno. Es de color, es un chico de color muy majo, de Kenia. Me dice, tú bueno. Digo, ¿yo bueno? Y yo me sonrío, claro. Y hay otra chica en mi pueblo, no voy a decir dónde, que también me dice, tú tal, tú no sé qué, tú no sé cuánto, tú te mereces lo mejor. Digo, así. Bueno. Por algo lo dirán. Por algo lo dirán. Estoy fe. Los mendigos tienen una sabiduría, la sabiduría de la calle. Y la calle es su vida. Por diferentes razones. La vida ha sido con ellos como ha sido, ya está. Pero aprender de ellos, más que mucha gente junta. Juan Carlos, en tu opinión, y en la opinión de ustedes, se lo pregunto a Juan Carlos, pero también se lo pregunto a todos ustedes. Y me lo pregunto yo a mí mismo el primero. ¿Qué buscamos? Porque todos de una forma o de otra estamos buscando. Estamos buscando, unos sin saberlo o sin ser conscientes de ello, y otros sí que somos afortunadamente conscientes de ello. Por tanto, ¿qué es lo que buscamos? Porque estamos en este mundo, en esta vida, que en ese programa de hace ya algunas semanas, haciendo alusión a que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Qué se quería decir con eso? Pues sencillamente que es un mundo donde impera más la infelicidad, el sufrimiento, el dolor, que por desgracia pues he tenido que conocer en las últimas semanas varios fallecimientos de personas muy queridas. Ha sido un mes de enero realmente duro en este sentido. Y te das cuenta de que la muerte, y lo que voy a decir es una obviedad, pero es una reflexión en voz alta, la muerte, aunque ya lo sepamos, no nos la terminamos de creer. Y llega. Claro, porque dicen, bueno, mira, a mí no me llega, yo estoy muy bien ahora. Pero pongamos por caso la anécdota que le ocurrió a Buda cuando aún no era predicador. Se le ocurrió salir a la calle del templo, porque él era muy importante, y vio un moribundo, entre otras cosas, un leproso, un moribundo, un mendigo y tal. Y un día se le ocurrió preguntar a su ministro, es decir, ¿yo me puedo morir ahora? Y el ministro le dijo, sí, Alteza, vos os podéis morir ahora perfectamente. Y se quedó pensando. Pero vamos a ver, a lo mejor ya sabemos, la muerte física ya sabemos que existe para todos, más tarde o más temprano. Pero no tenemos, es decir, tenemos conocimiento de que la muerte va a llegar, pero no somos conscientes de ello. Es decir, todavía matizo, no hemos, hablo en general, habrá lógicamente un porcentaje de oyentes que sí que hayan tomado ya conciencia de la muerte, pero por lo general, en un porcentaje muy alto, no se piensa No se piensa ni se tiene adherido ni incluido, insertado en el sistema, no ya de creencias, de certezas de uno. Y vivimos cada día sin darnos cuenta de que hoy puede ser el último día. Sí, bueno, estamos en una cultura tan sumamente materialista que lo único que nos gusta es hablar de la vida. Qué bien se vive, tengamos todo lo mejor, vamos a curar a enfermos. Pero de la muerte no se habla, no se ayuda siquiera a los moribundos a morir bien, aunque ya existen asociaciones que se dedican a ello. Y este trabajo lo empezó la gran doctora Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. Ayudar a dar el paso, ¿no? Es decir, personas que estaban falleciendo, estaban en trance de muerte, vamos, que estaban agonizando, y que ella ayudó antes que Moody fue la pionera. Sí, sí. Es decir, que tanta gente, no es que nos dé miedo la muerte, porque ya sabemos que está ahí. Hay personas que sí, perdona, hay personas que tienen pavor a la muerte. Pero no, a lo mejor no es tanto el pavor a la muerte, sino al dolor físico, la agonía. Pero aparte que también yo personalmente me lo he encontrado, aparte de la agonía, del sufrimiento que antecede a la muerte, yo conozco, como muchos de ustedes conocerán, casos de personas, y hay uno muy cercano a mí, de una persona que tiene auténtico pavor, no ya al sufrimiento que pueda acontecerle antes de morir, sino respecto a lo que hay después, a lo que va detrás, si hay algo, si no hay nada. De esto hemos hablado ya en algunos programas, y en el anterior, que ha tenido, en fin, una respuesta realmente sobresaliente, pues planteaba el tema de la existencia y más concretamente de la trascendencia. Pero Santiago, yo opino que esas personas que tienen tanto miedo a la muerte física se debe a que por sus vivencias, o han sido inculcadas con historias, o han vivido historias de, bueno, cotidianas, de materialismo, de, en fin, de lo que hay aquí, tienen miedo a la muerte, porque les han hecho negar de alguna forma que existe algo más allá. Y eso en parte se lo debemos a los sistemas filosóficos que nacieron en el siglo XIX, que dieron lugar al comunismo. O sea, que esto es relativamente reciente dentro de la historia del planeta y del ser humano, ¿sabes? Entonces no es tanto el temor a la muerte como el no saber lo que te va a venir después. ¿Qué es eso? Que se prefiere hablar, ah, no, la muerte, ¿qué estás hablando? No, hay que hablar de la vida. Sí, la vida es bonita, la vida es bella, pero un día vas a dejar este mundo, porque estamos de paso. Entonces, esto es un paseo. Estamos de paso y es un paseo. Y entonces, tú, que amas tanto la vida, a lo mejor el hedonismo, como decían los epicúreos, ¿vale? Disfruta, come y bebe, que mañana te mueres, y son 2 días, ¿no? Pues prepárate. Prepárate en ambos sentidos, es decir, prepárate para dar ese paso cuando te llegue, y por otra parte tú te referías a las personas que no tienen, afortunadamente no en nuestro caso, digamos las cosas como son, que no tienen precisamente un comportamiento ejemplar en la vida. Estoy hablando de pedrastas, estoy hablando de sicarios, de violadores, estoy hablando de asesinos, maltratadores en general, psicópatas, que saben que lo son, que lo saben, que les gusta, a todos eso les diría, sí, sí, aprovechar, que esta es vuestra hora mientras dure la vida física. No, yo no les digo que aprovechen. Yo no les digo que aprovechen, de ninguna de las maneras. No, no, no, yo se los digo en el sentido de que aprovechar, que esta es vuestra hora, como le dijo el maestro Rabí Jesús a Judas. Aprovecha que esta es tu hora, que lo que te viene... En fin, yo no auguro nada. Pero quien siembra vientos, recoge tempestades. ¿Qué les dirías, Juan Carlos, porque creo que es un tema además muy importante, como todo lo que traemos aquí a los micrófonos de Más Allá de la Realidad, y sobre todo en estos últimos dos meses aproximadamente, temas de calado, temas profundos, temas que no digo yo que no se planteen en otros programas, por supuesto que no, hay otros colegas que plantean temas muy interesantes, pero nosotros hacemos nuestro programa y no nos metemos con nadie. Y procuramos hacerlo lo mejor que sabemos y que podemos para todos ustedes. Pero, Juan Carlos, señores, yo opino lo siguiente. Opino esto. Para creer, ya no digo para tener una convicción, tenemos que tener antes, o antes debe haber, un entendimiento. Tenemos que comprender, y antes de comprender tenemos que informarnos, porque si no hay información, si no hay un concepto respecto a lo que se cree claro, cada vez más nítido, ¿cómo vas a llegar a conclusiones? Es decir, por ejemplo, el dolor. Tantas personas que niegan sistemáticamente la trascendencia de lo que les hablaba la semana pasada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no entienden que pueda, como posibilidad, yo lo tengo clarísimo, pero no entienden que pueda existir un ser supremo al que llamamos Dios y que permita que mueran niños de hambre, que mueran personas, por ejemplo, en el Holocausto, millones de personas, que haya y que exista tantísima maldad. No nos engañemos, señores. En el mundo hay, por supuesto, mucha bondad. Ahí tenemos, por ejemplo, a los misioneros. Y no solamente dentro del cristianismo. No, también en otras religiones, y no solamente religiones, culturas. Claro que hay un porcentaje de personas globalmente en nuestro planeta que se dedican al bien del prójimo. Pero, lamentablemente, el mayor porcentaje se lo lleva ¿quién o quiénes? Los que no tienen en cuenta el sufrimiento ajeno. Los que miran únicamente su ombligo. Todo se ha dicho y dicho de una forma clara. Viviendo en un egocentrismo que es completamente tóxico, que, como tú decías, con otras palabras, que paraliza el desarrollo de la persona interiormente, ya no digo espiritualmente, que paraliza a la persona interiormente, que la aleja de lo que es la humanidad, que debe desarrollarse en el ser, en la persona, y que por tanto está dilapidando una oportunidad. En definitiva, se crea o no se crea en una vida después de la muerte, la oportunidad de crecer, Juan Carlos y amigos, como ser humano, como persona. Hay que entender para creer. Santi, y yo quiero añadir algo más. Y entre medias, Entre creer y entender hay una serie de vivencias, debe haberlas, una serie de fenómenos, cualquiera, dentro, vamos a decir, de la frontera con lo material y el espíritu, que te hagan pensar que hay algo más allá de esto, de todo esto, porque si no sería una broma pesadísima, ¿sabes? O sea, tú te vas al principio, si eres un buscador, te vas a preocupar de, pues eso, de buscar, de informarte, de oír, de escuchar, de hablar, conferencias, etcétera. Y para creer ya se necesita, además de todo eso, no se puede creer simplemente con ser informado. Tienes que vivir cosas, muchas cosas, cualquier cosa relacionado, y cosas que sin ser directamente misteriosas están relacionadas con el espíritu. Pues por ejemplo, no sé, las cosas sencillas, como por ejemplo oír el canto de un pájaro, el ponerte a hablar con un vagabundo, el poder llegar a fin de mes, la sonrisa de un niño, ¿no? Todo eso está relacionado con lo espiritual, con la trascendencia, para que la necesite. Es que permíteme que te haga aquí un apunte brevísimo, continúas exponiendo. Es que la existencia del ser humano es, se crea o no se crea en la trascendencia, la existencia lleva implícita o implícito el sentido de la trascendencia. Pero aquí yo quiero añadir algo. La trascendencia, porque como tú has dicho, perdona, como tú has dicho, y ahora hablas 10 minutos seguidos si quieres, pero es que es importante. Tú lo has dicho hace unos momentos. Hablas de la naturaleza, de esa unión con el conjunto, con lo global, sí, no solamente de nuestro planeta, sino del cosmos entero. Contemplar, por ejemplo, esas fotografías que nos envían desde el espacio, los artefactos que se han enviado al espacio, de galaxias que están a millones de años luz de la Tierra, por ejemplo, y te das cuenta de lo que hay, de lo que existe, y estamos viendo una porción que es mínima. Estamos, mínima no, ínfima. Ínfima. Y estamos en un brazo de una galaxia, en un punto, en un planeta, dentro de un sistema solar, orbitando alrededor de una estrella, y somos, cada uno de nosotros, una persona que es mucho, pero contemplado desde otro punto de vista, un micro más elevado, somos muy poco. Y lo que quiero decir con esto, y termino, es que realmente para empezar a plantearse, y repito, no desde el punto de vista de la religión, por favor, como ser humano, si quieren filosóficamente, que es filosofía es amor por la sabiduría, filosóficamente, dentro de ella, metafísicamente, es decir, esto es producto del azar. Pero claro, para eso, yo te pregunto, y lo que quieras exponer, que tenías guardado para exponer, ¿es necesario realmente el tener unos conocimientos básicos para empezar a caminar por un sendero que te conduce, independientemente de la doctrina, religión, que sea, a la vida eterna? Que esa es otra cuestión. ¿Qué es la vida eterna? ¿La salvación? ¿El paraíso? ¿El cielo? No, señores, no. La vida eterna es la vida del alma, la existencia, matizando ya en este punto más dentro de la filosofía y dentro de ella de la metafísica, porque en verdad es que la filosofía, si quitamos la metafísica de ella, la filosofía deja de ser filosofía. Ya no es filosofía. Esta es mi opinión. Por tanto, los que no creen, Juan Carlos, y vuelvo a decir, no en Cristo, no en Buda, no en Krishna, no en Mahoma, no, en una existencia o una continuidad después de la muerte, y por supuesto, cómo no, en la existencia de un ser supremo. Es la pregunta que yo te hago. Tienes mucho que decir, ya lo sé. Adelante, Juan. Los que no creen son tan respetables como los... Por supuesto. Como los que creemos, ¿vale? Hay 100 maneras por las que puedes empezar este sendero y 1000 formas distintas de hacerlo. Cada uno va a tener su camino, pero saben que vamos a ir a diferentes casitas o diferentes parcelas del mismo sitio, que es un gran hotel. Vosotros me entendéis, por lo menos algunos. Entonces, desde cualquiera que se lo proponga, no digo que vaya a ser un elegido. Todos estamos llamados. Estamos llamados, pero dicen, son pocos los elegidos. Todos estamos llamados. Y el que quiera ir, el que quiera entrar por esa puerta, lo hará, si quiere, en cualquier momento de su vida. Por una razón o por otra. No sé, por un trauma, una pérdida, al contrario, por una ganancia, un perdón, una sanación, un trabajo bien hecho, cualquiera. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y va a seguir. Y si no cree, sin saberlo, estará ahí. Y más adelante, cuando su programa lo permita, estará ahí. Ya está preguntándose, ¿y por qué este? ¿Y por qué el otro? Y tal, no sé qué. Otra cosa es el motivo o el fin por qué lo hace. Si es para bien de otros o es solo para sí mismo. Yo aquí, señoras y señores, tengo que decir lo que corresponde en este momento. ¿Deberían existir o deben existir las religiones? ¿Deberían, atención con la pregunta, por favor, deberían haber existido o existir, deben existir las religiones? Miren ustedes, la religión, la que sea, la religión te impone y la creencia no se puede imponer. La creencia nace porque quien ha plantado la semilla no es, que tiene todo mi cariño y afecto porque me parece ante todo una bellísima persona, no es el Papa Francisco. La semilla no la ha puesto un imán, la semilla no la ha puesto un maestro de la India, la semilla no la ha puesto Buda, ni el Dalai Lama, y así podría seguir enumerando ejemplos de los... un rabino, el gran rabino de Jerusalén. Todos la han regado un poquito. Todos la han regado. Sí, esa semilla ¿La ha plantado? ¿Quién la ha plantado? ¿La han plantado desde arriba? Claro, es a donde voy. Termino y te doy paso. Porque es que es un planteamiento que estamos hablando de ello y es alrededor de lo que gira el programa de hoy, que yo creo que es un tema apasionante, interesantísimo, y que se puede reflexionar mucho y sacar mucho provecho. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿usted que me está escuchando cree que deberían existir las religiones? Yo les decía hace un momento, la creencia no se impone. La creencia brota como una semilla que empieza a germinar, que va creciendo y que al final se convierte ¿en qué? Pues en lo que se haya plantado. Pero sí, vienen unos señores de Oriente o de Occidente y nos imponen una serie de mandatos, dogmas en el cristianismo, en el catolicismo, precisando, dogmas dentro del protestantismo también, por supuesto, que hay mandatos, dicho de una forma más coloquial. El islam, por supuesto, el hinduismo tiene muchas ramas, pero cada rama tiene sus imposiciones. El budismo también. Es que son todas. Entonces, la religión, por una parte, une o desune a los hombres, a los seres humanos. Es evidente, ahí está la historia. Ahora Juan Carlos comentará lo que desee. ¿Cuántos millones de muertos? Y digo millones, tampoco 100.000 millones, pero unos cuantos de millones de muertos por luchas de religiones sí que ha habido en la historia de la humanidad, y de doctrinas. No debates, por otra parte, intelectuales en radio, en televisión, en las ágoras, antiguamente la Grecia clásica, posteriormente en aulas, cuando ya vino la universidad a Occidente, esos debates entre intelectuales, sabios, filósofos, teólogos. Es que ya se habían impuesto, hablo ahora del cristianismo, y unos siglos después, concretamente 7 siglos después, el islam, unos mandatos que todos los creyentes en esa religión, de uno y de otro bando, tienen que cumplir sí o sí. Y no solamente cumplir, sino que tienen que creer, porque son verdades reveladas. Vamos a ver. El tema es muy, muy interesante y muy importante. Verdades reveladas. Siguiendo el principio lógico de no contradicción, que es el principal, y que conocen muchos de ustedes, que es que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, alguna religión, es decir, una sola religión, lo simplifico, tiene que tener la verdad, o no necesariamente, pero si comparamos, por ejemplo, cristianismo o catolicismo en este caso con islam, hay contradicciones por todas partes. Luego, una de las dos está equivocada, pero es que también está equivocado entonces el budismo. Luego también está equivocado el hinduismo. Y al mismo tiempo, es decir, en todos los sentidos, también está equivocado el catolicismo respecto a todas las demás, y cada una respecto a las demás. Y la verdad con mayúsculas, es solamente una. Si hay contradicción, no podemos tomar, desde un punto de vista filosófico, no podemos tomar como cierta esa verdad revelada, puesto que hay contradicción. Porque si en el Corán se dice una cosa que está en oposición a lo que aparece en boca de Jesús, y digo que aparece, porque ya sabemos que los textos, lo diga quien lo diga, a nivel de calle, los exégetas saben muy bien, actualmente, los tiempos modernos, que han pasado muchas manos por los textos. Y sobre esto habría mucho que hablar, que lo haremos. Hay contradicción. Y si nos vamos al hinduismo, nos encontramos con millones de dioses. ¿Saben ustedes cuántos dioses se han llegado a contar dentro del hinduismo? Yo se lo digo. Alrededor de 3 millones de dioses. Los simplificamos y nos quedamos con Brahma, Shiva y Vishnu, que viene a ser la Trinidad dentro del cristianismo. Brahma es Dios, Shiva es el Espíritu Santo y Vishnu es el Hijo de Dios. En este caso sería Jesucristo dentro del cristianismo. La Trinidad, en definitiva. Pero es que vamos al budismo. El budismo no contempla la existencia de Dios. El budismo, Buda no habló nunca de un ser supremo, ni siquiera de una vida después de la muerte. Sí que habló de la reencarnación. Algo tan paradójico. Si hay algo que se reencarna, es el alma. Yo, el budismo, siendo una filosofía de vida, que es como yo la tomo, puesto que religión, aunque hay monjes y monjas, cuidado, las dos cosas, hombres y mujeres, no es como tal una religión, puesto que religión viene de religare, que es volver a ligarse, ligarse, ya me entienden ustedes, ligarse, reunirse con la fuente, es decir, con Dios. Formalmente no se puede tomar al budismo como una religión desde mi punto de vista. Por tanto, Juan Carlos, aquí algo falla, señoras y señores, aquí algo falla. Es decir, la verdad es una. Y todas las religiones no pueden tener la verdad, pero todas dicen tener la verdad. Es una reflexión, creo que importante, y ahora le cedo el micrófono a mi compañero de tertulia, don Juan Carlos Salamanca. Todo tuyo, Juan Carlos. Voy a empezar lo que voy a decir con la conversación que Jesús tuvo con la samaritana. La samaritana en un momento dado le dice, bueno, vosotros predicáis en Jerusalén y nosotros aquí en Samaria. Adoráis. Adoráis, exactamente. No me salía la palabra. Y Jesús le dice simplemente estas palabras: llegará un día en que no se adorará ni vosotros aquí ni en el templo de Jerusalén, porque llegará la religión del espíritu, aquella que no se divide en religiones. Y dicho esto, permíteme, voy a citar textualmente lo que dice el texto. Sí, citamos el texto. Dice que llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Dónde? ¿En un templo? No. ¿En un edificio que es un templo? No. En el interior. Es el verdadero templo. Claro. En la persona, en el corazón, en el espíritu, en el alma. Como ustedes lo quieran entender, señoras y señores. Dentro de uno. Ahí es para los que creen en la existencia de un ser supremo, donde realmente se adora a Dios. Yo no estoy diciendo que ir a la iglesia, a una iglesia, o a una mezquita, o a una sinagoga, o a una pagoda budista, o a un templo del hinduismo. No, es el templo, el santuario de la luz, como yo le llamo, del Padre, cariñosamente, del abuelo, porque no se jubila nunca y nos está esperando. Está en nosotros. El templo, todo el ser que rodea a la persona es el templo, es la casa donde debe ser adorado, y no necesariamente siempre en un templo, ni con unos dogmas, ni con una doctrina. No. No obstante, y ahora continúas, Juan Carlos, pero es que seguro que hay algunos oyentes que dirán en este momento, bueno, es que Cristo hizo unos látigos con cuerdas y dijo, se indignó, no fue ira, fue indignación, y gritando, porque desde luego no lo dijo seguro con voz pusilánime, no creo. No lo dijo gritando e indignado. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ahí se puede argumentar, y yo no digo que no sin razón, que el templo en aquel tiempo de Salomón, él consideraba que era la casa de su padre. ¿Sara? Pero porque era casa de oración, es decir, se acudía al templo ¿para qué? Para adorar a Yahvé. Por tanto, vamos al tema, Juan Carlos, continúa con el tema porque me parece el tema de hoy apasionante, y los oyentes, por favor, comenten ustedes después en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en nuestras redes sociales en general, en iVoox, por favor, comenten ustedes y den su opinión, siempre desde el respeto. Comentario sin respeto, la persona, Antonio, que lleva las redes sociales, no aprobará ningún mensaje que vulnere o viole las leyes que rigen nuestras redes sociales. Juan Carlos, lo que he dicho de que la creencia, no digamos la convicción, no se impone, y no puede haber división cuando hay verdad. La verdad es única. Luego, no pueden tener razón los musulmanes y no tener a los católicos, o tenerla a los católicos y no tener a los budistas, o los hinduistas y no los demás. Es decir, aquí algo está fallando, y por eso de ahí la pregunta que planteamos hoy, principalmente hablando de muchos temas: ¿deberían existir las religiones? Es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Hacen falta templos? ¿Hacen falta jerarquías? ¿Hacen falta mezquitas, pagodas, sinagogas, iglesias? En fin, miren ustedes. Yo, Juan Carlos, te cedo el micrófono ahora y después seguimos hablando, porque esto da para muchísimo programa, creo que una semana más apasionante. Pregunta si deben existir las religiones. Sí, y sobre todo si la creencia se impone, porque nos la imponen. En el catolicismo, y vuelvo a decir que yo no soy enemigo del catolicismo, porque para empezar estudié en colegio de sacerdotes, del cual tengo un magnífico recuerdo, durante 8 años, y lógicamente mi formación es de base católica, pero hay una serie de cosas, vamos a decir cosas, que yo no acepto intelectualmente de la iglesia. Ya está, nada más, no solamente de la iglesia, sino del protestantismo, tampoco del islam, tampoco del budismo menos, ni del hinduismo, porque lo del politeísmo ya es otro cantar. Vamos al centro de la cuestión, Juan Carlos, continúa. Vamos a ver, Santiago, las religiones existen prácticamente desde la noche de los tiempos, dicho así muy, con mucho misterio, con mucha pompa, ¿no? Desde que el hombre se pregunta por los fenómenos atmosféricos, la naturaleza, ya existen religiones, porque hay chamanes, hay brujos, hay, ¿no?, gente que se pone en contacto con el otro lado, y lo que provoca pues esos fenómenos y lo que pasa en la naturaleza. Desde ahí ya existen religiones. ¿Deberían existir las religiones o no? Pues si sirven al ser humano, ¿vale?, en vez de al poder, como se ha venido haciendo durante todos estos milenios, sí es bueno que existan. Si sirven. Pero si sirven al poder, si sirven al ego de las personas, al yo, a matar. A matar en nombre de una religión, a imponer. Sí, pero matar no solamente me estoy refiriendo lógicamente a lo que estamos viviendo, al yihadismo, al terrorismo yihadista. Estoy hablando, por ejemplo, de las cruzadas, tema que tú conoces perfectamente. Sí, bueno. En general, pero sí. Vamos al centro de la cuestión. Lo que estaba diciendo. Sí, el yihadismo, las cruzadas, el matar en nombre de Dios. Aberraciones. Aberraciones, las persecuciones romanas a los cristianos, etcétera. Si la religión sirve a todo eso, a la ira, a la imposición, al poder, al yo, el ego por el ego, es mejor que no existan. Y de hecho terminarán por abolirse por sí solas. Por sí solas. Lo que pasa es que cada una se ha formado en un contexto distinto y en un momento de la historia distinto. Entonces, habrá alguna que dure más que otra. ¿Vale? El profeta del Islam, Muhammad, para los creyentes, dijo: el hombre podrá vivir, podrá necesitar 1000 años, pero no 2000. Lo dijo en su tiempo, siglo VII después de Cristo. Con eso ya estaba diciendo, de alguna forma, que el hombre no iba a durar mucho, porque de alguna forma conocía la naturaleza de los hombres. No tenía, parece que no tenía mucha esperanza en los hombres. Entonces, resumiendo, si la religión sirve al poder como medio, como excusa para dominar, para controlar, como se ha hecho desde milenios, desaparecerá. Y no es que lo diga yo, es que es así, porque hay ciertas leyes que van más allá de toda creencia, de todo credo, de todo sistema político, de todo sistema social, que dictan una serie de cosas. Y una de ellas principalmente es el orden y el equilibrio. Entonces, según están montadas ahora todas las religiones, hay desorden, hay desequilibrio, disarmonía, división, discordia, de forma que lo que es falta será añadido y lo que sobra será quitado. Y esto es inexorable. Ya no estoy hablando con una conciencia puramente humana o filosófica. Me viene una conciencia, un saber, vamos a decir universal, ¿no? Más allá del planeta, cósmico. Todo lo que esté en desequilibrio será restablecido. Pero precisamente, antes había un equilibrio y para que el hombre, la humanidad, avance en sabiduría, en elevación, es preciso que haya un desequilibrio. Ya lo dijo Jesús: yo no he venido a traer, no penséis que he venido a traer la paz en la tierra, sino la espada, pero no en plan guerra, para hacer una guerra. Hay que entender esas palabras. Hay que entender esas palabras. Lo que dijo es que yo he venido a aclarar, a dar cumplimiento a la ley, a aclarar las cosas. No que el padre contra el hijo, la hija contra la sobrina. No, no, no, no, no, no, no. Esa división va a servir para ponerse de acuerdo. Que sí, habrá bulla, habrá discusión, ha habido muertes, ha habido persecuciones, pero al final llegará la aclaración. Eso es lo que quería decir Jesús, y eso es lo que debe ser. No es la guerra por la guerra, unos contra otros, el levantarse, como dice el Apocalipsis. No. La división que él dijo que venía a traer era para aclarar todo, para ponerse de acuerdo. La concordia. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y en este punto del programa, señores, quiero decir algo, y seguro que algunos oyentes, más de uno y más de 3.000, seguro que o lo han pensado a raíz de lo que estamos comentando y de lo que llevamos de programa, pues prácticamente una hora, y eso es una frase de, yo tengo que decirlo, supuestamente, y digo sí, lo digo así, supuestamente de Jesús de Nazaret. Y es la siguiente: tú eres Pedro, tú eres piedra, Cefas, sí. Porque era Simón, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esas palabras, supuestas palabras de Jesús, que yo no digo que sí las dijera o que no las dijera, son las palabras a las que se acogieron siglos a para decir: Cristo quiso fundar una iglesia. Esta es la realidad, señores. Después de eso viene también otra cita, que es aquella que dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra quedará desatado en el cielo. La confesión: a quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Son palabras textuales del Evangelio. Pero mi pregunta es, yo lo digo con respeto, pero quiero ser como debo ser, y es mi forma de comunicar y mi forma de hacer el programa y de hablar delante de un micrófono. Es, sencillamente, ¿Cristo realmente quiso fundar una iglesia tal y como está concebida hoy en día? Miren ustedes, no hay, en mi opinión, No hay creencia, como he dicho y subrayo, si no existe un razonamiento. La creencia no se puede imponer. Y a nosotros nos han impuesto, a los seres humanos, vuelvo a decir, en todas las religiones, nos han impuesto dogmas y verdades supuestamente reveladas por Dios dentro de las religiones que ya he citado hace unos minutos. Hay contradicciones entre todas ellas. Hay puntos en común y verdades que se mantienen, que coinciden, pero en muchas cosas las religiones, entre ellas, están en completa desarmonía, están en completa contradicción. Y la verdad dentro de un planteamiento filosófico, no puede contradecirse contra la verdad. La verdad no se puede contradecir, porque si se contradice, ya no es verdad. La verdad es auténtica y, por tanto, tiene que ser coherente. Y las religiones están muy separadas entre sí, entre unas y otras, de la coherencia. Por tanto, ¿en qué creer? Es decir, lógicamente los católicos dirán, no, no, es que el catolicismo es la auténtica iglesia que Cristo quiso fundar. Pero es que llegan los protestantes y te dicen, no, no, es que somos nosotros los que llevamos la razón. Y llega un islámico, o los islámicos, que por cierto es la religión que en los últimos años, a pesar del yihadismo, está experimentando un mayor crecimiento en el número de creyentes, pues llega el Islam y te dice una serie de cosas, entre ellas que Dios es único, que Alá es único, que no tiene hijos, que no tiene asociados, por tanto está negando la Trinidad, está, por supuesto, está, por otra parte, diciendo que Cristo no tiene divinidad, que no es el Hijo de Dios. Está en muchos puntos, es que podríamos enumerar, tanto en Islam, como en hinduismo, como en budismo, cosas. Te dice que, por ejemplo, que Jesús es un simple profeta. El cristianismo dice que no, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y podríamos seguir, Juan Carlos, enumerando contradicciones en religiones, en las religiones, que son, pero evidentísimas. Por tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es tu opinión, Juan Carlos? Pues como casi todo, o prácticamente todo, interviene el ego. Sencillamente. ¿Pero el ego de quién? ¿A qué te refieres? El ego, Juan, del ser humano. El ego del ser humano, que se sirve a sí mismo, en general. Ya está. Ya, pero el ego, vamos a ver, ese, perdóname, Juan Carlos, ese, el ego de la plebe, por ejemplo, de la plebe, que es como se llamaba, la plebe de la Edad Media, tú que conoces muy bien esa etapa, sobre todo de la humanidad, el ego de la plebe, ¿tú crees que interfería o tenía poder sobre las jerarquías eclesiásticas? Por no, yo estoy hablando del ego en general, tanto de los de la plebe como de los de arriba. En conjunto, los seres humanos en general se han servido a sí mismos. ¿Y cómo se sirven a sí mismos? Pues bueno, pues a través del dinero, a través del placer, a través de la política y principalmente a través de la religión, que ha jugado con el miedo. El miedo es otro argumento en contra de que las religiones existan. Si las religiones, en el fondo de su ser, siguen pregonando que para llegar a Dios o a lo trascendente hay que imponerlo teniendo miedo a otras cosas, que desaparezcan. Así. Así de claro. Sí, sí. Vamos. Como el vino tinto. El vino, perdón. Bueno, como el vino blanco. Y en botella. Yo, personalmente, pienso lo siguiente. Y creo que es muy coherente. Es más, no es que lo crea, es que es coherente. Es coherente. Un cristiano muere porque le ha matado un musulmán. Pero es que un musulmán muere porque le ha matado un cristiano. ¿Por qué? Porque no piensa el uno como el otro y el otro como el uno. Por ejemplo. Sí, sí, claro. Esto es historia. Sí, sí, pero es que a esto se ha unido precisamente los intereses políticos y económicos. Pues mira, entonces eso no es religión. No, no es religión, pero así ha estado durante siglos y durante milenios, sobre todo últimamente, bueno, sí, de últimamente entre comillas, en el momento en que aparece el Islam y se choca con el judaísmo y con el cristianismo. Es decir, hay una serie de intereses económicos, de poder, ¿y cuál es la excusa? Pues la religión. la evangelización, la islamización, desde la Edad Media, que ha servido para imponer el miedo, el terror. Y con... Sí, pero no olvidemos, vamos a ser justos, Juan Carlos. Vamos a ver. Estás hablando de un periodo de la historia en la que esto ocurrió. Pero no olvidemos, desde Constantino... Ah, amigo. Claro. Ah, amigo, es que Constantino... No olvidemos lo que pasó con Constantino, que todo se ha dicho realmente a Constantino. Eso que tantas veces ustedes habrán oído, de con este signo vencerás. Inox signo sí. Vinces. Yo no niego el hecho, no estoy negando el hecho, pero a Constantino, dicho de una forma muy muy concreta, breve, concisa y clara, a Constantino no le importaba esencialmente el cristianismo. Había otros intereses. Claro, el poder, es decir... Exactamente. En tiempos, he dicho esencialmente, ¿eh? En tiempos de la Iglesia, me parece, si no recuerdo mal, era el Papa Esteban II. Constantino llega a acuerdos con él en el que, a cambio de darle poder a la Iglesia le concede ciertas prerrogativas a Constantino. Y ya... Al final de su vida es cuando él se hace cristiano. Claro, claro, efectivamente. Pero es que ahí están las palabras del profesor don Antonio Piñero, al que ustedes saben, los que nos siguen habitualmente, que hemos entrevistado en este programa. Una autoridad mundial, no solamente en España, mundial. No hay, Juan Carlos, corrobóramelo. No puedo decir desmiéntemelo porque lo ha dicho el profesor Piñero. No hay documento donde, de una forma formal, estricta, se, voy a decirlo con mis palabras, se legalice el cristianismo. No existe. No existe. Es verdad que lo que sí existió fue el edicto de Galerio, del senador Galerio, en el año 313, por el cual el cristianismo deja de ser perseguido. Pero eso es otra cosa, pero no se hace oficial, es decir, no se legaliza el cristianismo, que es lo que quiero decir. No, lo que pasa es que sí, lo que sí se hace es oficial dentro del Imperio Romano. Sí, pero es que, como tú bien has dicho, había no pocos intereses políticos, económicos, etcétera. Que es lo que siempre ha habido, ni más ni menos. Y esos intereses políticos, económicos, etcétera, han servido como base para imponer la religión. Pero ¿y qué tiene que ver eso, por favor? ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que predicó Cristo, con lo que predicó Buda, con lo que predicó Krishna, con lo que predicó... con lo que predicaron todos aquellos que fundaron religiones, entre comillas lo de fundar, si fundaron o quisieron, poco se parecen a lo que quisieron fundar, o si realmente lo quisieron fundar, que esta es otra, ¿no? Incluso me atrevo a decir lo que fundó Muhammad en su, sí, sí. Mahoma, en su sí. primera, en su primera etapa, no la segunda, en la que se convirtió ya en un guerrero, en un conquistador, porque él en su primera etapa hablaba de amor, de convivencia entre los hombres, pero cuando es expulsado de la Meca y se va a Medina, entonces se plantea la cosa de reconquistar lo perdido, y entonces ahí se convierte en un guerrero, como ellos dicen, en un soldado de Alá. Pero yo me refiero a la etapa, la primera, los versos, porque en el Corán hay dos clases de versículos. Los versos mecanos de la Meca y los versos medineses, que son los que escribió en Medina. Y esos son los que hacen, entre otras cosas, referencia a la yihad, a no hacerse amigos de cristianos, a matar enemigos allá donde los veáis, etcétera. Haciendo un planteamiento lógico formal, desde un punto de vista filosófico y siguiendo el principio, como he dicho, de no contradicción, digo esto: o alguien miente o realmente, por otra parte, como segunda opción, están equivocados. Es decir, si para un cristiano Cristo es el Hijo de Dios, para un islámico Dios no tiene hijos. Buda no habló nunca ni de Hijo de Dios ni de Dios. Y así podemos seguir enumerando. ¿Quién está en la verdad? ¿Nos han engañado? ¿O es que, como leí ayer precisamente, ayer, en un comentario muy interesante? Todo comentario con respeto es perfectamente acogido. Antonio, que es la persona que lleva las redes sociales, tiene la orden para publicar o no publicar, y este es nuestro derecho, como todos los programas que ustedes escuchan. Mire, que cada programa siga sus normas. Nosotros tenemos las nuestras, desde el respeto, por supuesto, desde la falta de educación, la ironía, etcétera, por ahí no. Pero es que, en definitiva, vuelvo a lo que estaba diciendo. Las religiones verdaderamente, mirándolas desde fuera, sin ser cristiano, musulmán, hinduista, budista, etcétera, etcétera, teósofo, espiritista, todo lo que ustedes puedan imaginar o podamos imaginar, en todas ellas, zoroastrismo, es que podemos mencionar muchísimas, todas las que hay, es que hay contradicciones entre ellas, entre su sistema de creencias. Y la verdad no se puede contradecir. La verdad es una. La verdad es una y tiene que ser auténtica. No cabe, por tanto, la contradicción dentro de la verdad. Es un planteamiento filosófico, pero de base. Es decir, la verdad tiene que ser verdadera, valga la redundancia. Si no lo es, si existe contradicción, se está atentando con el principio de no contradicción. Ya les he explicado, para los que no sepan lo que es muy sencillo. Básicamente, algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Bueno, pues el cristianismo, el islam, el hinduismo, etcétera, el budismo, etcétera, etcétera, no pueden ser verdaderas y no ser verdaderas al mismo tiempo. O lo es o no lo es. Y el comentario que leía es que, con toda la mejor intención y con respeto, por eso Antonio publicó, esa es la norma principal que tiene, o la orden, sí, es una orden de quien dirige esto, que soy yo. Decía, y desde aquí envío un saludo a esta persona que muy amablemente expuso sus convicciones y sus creencias, y por supuesto que son autorizadas y publicadas, faltaría más. Ahora, comentarios irónicos y, como he dicho antes, y faltas de respeto ni les digamos. Bueno, pues decía que es que realmente Dios mandó a Jesucristo, te traslado la pregunta o el planteamiento para que lo comentes, Juan Carlos, y para que ustedes piensen, los que no han leído ese comentario en iVoox, porque manda a Jesucristo para decir cuál es el camino y cuál es la religión verdadera para esa persona que comentaba, el catolicismo. Bueno, pues que eso se lo digan a un imán, que se lo digan a un sadhu, a un maestro, a un budista espiritual, ¿no? Etcétera. A un lama, a Dalai Lama, al Dalai Lama, por ejemplo. Pues evidentemente el Dalai Lama dirá que respeta, pero que no comparte, evidentemente. Y así todo. Mira, yo voy a decir algo que ya creo que muchos saben. ¿Las religiones han hablado de la verdad? Sí. ¿De su verdad? Escucha. No, no, sí, te escucho, pero es su verdad. Es su verdad. Es lo que voy a decir. ¿Las religiones han hablado de la verdad? Sí. Pero de la verdad auténtica, como mucho, un 10, un 20% o una décima parte. El resto nos la han vendido descafeinada, nos la han vendido envenenada, nos la han vendido acorde a las apetencias, deseos e intereses de aquellos que defendían esa religión. Hablamos de todas las religiones, ¿eh? No del catolicismo. No, realmente. No, de todas las religiones. Quizás la que ha estado un poco más al margen de eso ha sido el budismo. El budismo. Precisamente la que, contemplando una vida espiritual, no ve una existencia divina. Fíjate qué curioso. Y sin embargo, las tres religiones monoteístas, que son las que acercan ya la figura de Dios al hombre, Imponen, son las que más han perseguido. De todas, en sus diferentes ramas. Dentro del cristianismo, pues el catolicismo, el protestantismo, los ortodoxos. Dentro de los judíos, cuando en los primeros tiempos perseguían a los cristianos, ¿eh? Y luego les tocó ser a ellos perseguidos. Y dentro del Islam, en sus diferentes ramas y en sus diferentes tiempos de la historia. Hablando del Islam, cuando Muhammad está muriendo en sus últimos momentos, ¿cuál fue la orden que les dio? ¿Cuál fue? Yo os la digo. La expansión del Islam. Y no solamente eso, la yihad. Pero es que ya ahí es cuando el Islam, esa religión, da un sentido político a los árabes, porque los árabes ya existían en la historia, en tiempos de Jesús. Pero vamos, sí. A ver, los árabes existían como etnia. Sí, lo sé, pero vamos a ver, ¿cómo es posible concebir religión? He dicho antes, es cultura general, de religare, que es volverse a ligar, volverse a unir con la fuente, es decir, con Dios. ¿Cómo una religión te va a imponer? En la Edad Media, como tú sabes, y como muchos de ustedes, yo creo que todos, la mayoría, se la llama la Edad Oscura, ¿eh? Sí, el oscurantismo de la Edad Media, oscurantismo medieval. Hubo cientos y cientos de personas, y no hablo precisamente de brujas, que algunas lo eran, brujas porque hacían pactos con el demonio, las hubo, claro que las hubo. La Inquisición, que aparece también de por medio, no, es que iban a la hoguera o eran torturados y torturadas personas que porque renegaban o no aceptaban o no creían. O no comulgaban. Sí, es lo que iba a decir. O no iban a la iglesia. O no, es decir, no cumplían con lo que la Santa Madre Iglesia decía, eran sencillamente condenados. Sí. O estigmatizados de una forma o de otra. O a causa de las rencillas de los señores medievales. Que porque quítame allá estas. Feudales. Sí, claro, que porque quítame allá esto y ponme esto, ¿sabes? Y dice, sí, pues lo voy a acusar de, pues yo qué sé, de herejía, de brujería, de lo que hiciera, y efectivamente iban a prisión o iban a la hoguera. ¿Y eso es religión? No. Según lo que yo entiendo por religión, y imagino que tú también, que es religare, eso no es religión. Y así ha sido durante siglos. Si tomamos el concepto de religión y vamos a la raíz etimológica de la palabra religión. Religar, he dicho. Reunirse con la fuente. Volver a ligarse. Es decir, a unirse con Dios. si tomamos este concepto, la religión, y lo examinamos objetivamente, nos damos cuenta de que, salvo un porcentaje que lo hay, por ejemplo los misioneros dentro del cristianismo, hablo del cristianismo porque es nuestra cultura, pero es que podemos hablar de otras religiones. En realidad, la auténtica religión, acudiendo al término religare, en latín religare, señores, esto va de evolución interior. Dejémonos ya, por favor. Y como tú has dicho, lo has dicho al principio, aproximadamente, terminarán por desaparecer. Vas, por ejemplo, a países musulmanes, y no te vayas muy lejos. Ahí tenemos la Alhambra en Granada, que es una, en fin, es deslumbrante. Pero es que vas al Vaticano y no digamos nada. Pero sí. Pero es que no solamente, no hace falta irse al Vaticano. Es que en España, váyanse ustedes a una iglesia o a 10 iglesias. De 10 iglesias encontrarán elementos que valen mucho dinero. Empezando, ¿por qué? Pues los objetos que se utilizan, por ejemplo, para celebrar o oficiar misa. Eso no vale 300 euros. Los ornamentos que haya las diferentes iglesias, basílicas o tal, que yo lo he visto en el Vaticano, eso está lleno de metales preciosos, de joyas, de estatuas que valen un dineral. Y dices, y la gente viene aquí, claro, apoyados en su creencia, en su fervor, en su devoción, vienen a orar, vienen a ver al Papa, pero ¿no se dan cuenta de dónde están? ¿No se dan cuenta de lo que hay aquí? Vamos, yo prefiero... Comparándolo con lo que, independientemente de que quisiera o no quisiera fundar una religión, con lo que Cristo tenía. ¿Qué tenía Cristo? Una túnica, unas sandalias y un manto para taparse cuando hacía frío. Nada más. Bueno, y un sudario para quitar nada más, el sudor. Nada más, no tenía nada más. Sí, sí, y les dijo a los apóstoles, no llevéis... Nada. ¿No llevéis nada? Nada. ¿No llevéis nada? Que Dios proveerá. ¿Y qué hay ahora? Eso por parte del catolicismo, pero por parte, por ejemplo, del Islam, son más austeros. Sí. Los budistas también. Sí. ¿Y el judaísmo? El judaísmo es una religión muy hermética. Sabemos que existe. Hablo concretamente de las sinagogas. Yo no he entrado en una sinagoga, pero en una sinagoga, lo que yo he visto por documentales, no consiste en ornamentos ricos. Tienen una menorá, que es el candelabro de siete brazos. Tienen una arquitectura. Pero no hay una pompa, no hay una exageración, mucho menos en una mezquita, mucho menos, a pesar de que hay mezquitas en las que he visto yo por reportajes que son auténticos lujos, totalmente auténticos lujos, mientras que hay otras, bueno, pues más sencillas. Por tanto, señores, y vamos a hacer una breve pausa para beber un poco de agua, Juan Carlos, que nos la merecemos. Sí. Nos la merecemos, si nos permiten ustedes. Realmente y verdaderamente, yo les dejo ahí de momento la pregunta porque continuamos enseguida, pero ¿deberían existir las religiones? ¿Realmente los fundadores, voy a decir supuestos fundadores, por favor, que nadie se ofenda, estamos abordando el tema desde un punto de vista objetivo y crítico, pero no nos estamos decantando porque sí o porque no. No estamos... estamos con todos, pero no nos casamos con nadie. No, no, estamos contemplando el asunto en su globalidad, en conjunto, en una visión, podemos decir, holística. Podemos decir, sí. una visión en la que todo está integradora. Integradora, en la que todo, cada parte está interconectada con la otra y forma un todo. Claro. De eso se habla, de la verdadera religión, la del espíritu, que es como un cuerpo, está dividido en partes y esas partes están unidas unas con otras y hacen que ese cuerpo funcione bien, y ese cuerpo debería ser toda la o debe ser toda la humanidad. Pero claro, si una parte falla, las demás también. Por una parte, les hemos hablado del boato, como tú decías, de las riquezas, de los... Por otra parte, anteriormente hemos hablado de los intereses políticos, económicos y demás en las diferentes etapas de unas y otras religiones, concretamente cristianismo e islam. Y nos queda, por otra parte, un segundo punto o aspecto principal, que es, aparte de este, si realmente una religión está verdaderamente justificada actualmente, tal y como se nos presenta, tal y como se vive en la actualidad, tal y como está concebida actualmente, y cómo se vive. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que en sus orígenes se predicó unos y otros supuestos fundadores, Juan Carlos. En el momento en el que empieza, hay un antes y un después de la fundación de la primera religión monoteísta, que es el judaísmo. Un antes, donde había otra clase de religiones, yo que sé, politeístas, panteístas, a lo suyo. En el momento en que empieza a fundarse el judaísmo por Abraham, cambia completamente la estructura del mundo, y desde ese momento el mundo lo hemos hecho como está ahora. Alguien dijo, el mundo es como lo hacemos, y es verdad. Desde ese momento en que empieza el... A ver, es como si Dios hubiera tenido tres hijos, ¿no? El primero fue el judaísmo. Ah, nosotros somos los elegidos, ¿no? El pueblo elegido. Pero es que luego vino un judío que se llamó Jesús. Un hombre. ¿Vale? Y dijo, amad al prójimo como a vosotros mismos. Este es mi principal mandamiento. En él se resume toda la ley y los profetas. Ese fue el segundo hijo. Y más adelante dijeron, no, nosotros somos los verdaderos. ¿Te refieres a Mahoma? No, los cristianos. Ah, pero es que luego ya viene, que te he entendido mal, un tercer hijo, que aparece por ahí, un tercer hijo natural, que reclama que él es el verdadero hijo del padre, el pequeño. Lo que es evidente es que todas las religiones, y ahora me voy a referir especialmente a las dos mayoritarias, como son el cristianismo y el islam, las dos. No digo que las otras no, pero estas dos principalmente. Ambas, en el pasado y en el presente, por supuesto, también en el presente, y yo creo que con mucha fuerza, ambas, sobre todo, ya he dicho antes, el crecimiento del islam en los últimos años, a pesar del asunto del Daesh y del yihadismo, del terrorismo yihadista. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es la expansión del islam por parte de ellos, es decir, que el mundo se convierta en islámico. Sí, porque eso viene a los intereses de expansión política. en el sentido de adquirir más territorios y territorios y territorios. El control del mundo en su globalidad, mediante la religión. Totalmente. Bueno, pues por ese... Sí, pero es que queda el cristianismo, ¿eh? El cristianismo, lo que pasa es que, vamos a ver, es que el cristianismo no es que esté de... No voy a decir que esté de capa caída en estos momentos, pero realmente no podemos comparar el cristianismo actual con un cristianismo de hace unos siglos, por ejemplo. No. Y mucho menos con el verdadero cristianismo, que era el que existía unas decenas de años después de la muerte de Jesús, hasta que Pablo pone los cimientos del catolicismo. Fueron unos poquitos años. He dicho que íbamos a hacer una pausa, pero es que me parece apasionante lo que estamos hablando. Sucede algo. Y sucede algo importante, muy importante. ¿Y qué es eso tan importante? Pues es muy fácil de decir. Y es que es el segundo punto al que yo les hacía referencia, o al que hacía referencia. La imposición de supuestas para las religiones. Verdades reveladas, reveladas que tenemos que creer sí o sí. Y si no crees esas verdades que revela el Corán, que revela el Antiguo Testamento para nosotros, de los judíos, sí, la de los Torá, judíos, la Torá, sí, el Pentateuco, sí, los Evangelios para el cristianismo, entonces ya, No eres ni un católico, ni un protestante, ni un islámico, ni un judío, hablando desde el punto de vista religioso. No, es que tienes que acatar simplemente lo que te imponemos. Simplemente eres un prosélito. Ya está. No, un seguidor, sí, seguidores hay muchos. Pero dentro de esos seguidores hay adeptos. Seguidores por seguir... De un credo político o religioso, y los hay verdaderos creyentes de cada una de esas religiones. Esa es la diferencia. Es decir, yo digo ovejas en el buen sentido y borregos. En nuestro caso, en lo que nos toca a ti y a mí, que lo hemos vivido, el rabí de Galilea quería ovejas, no borregos, que es lo que quiere nuestro cristianismo actual. Sí, pero yo aquí tengo que decir que, y hay que ser justos, o procurar serlo, que ocurre exactamente igual en el Islam, Juan Carlos, y ocurre exactamente en el judaísmo. Ya no voy a decir hinduismo, ni tampoco budismo, pero en las tres monoteístas es así. Es decir, por ejemplo, en el Islam viene escrito en el Corán: no seáis amigos de judíos ni de cristianos. Viene escrito. A ver, el Corán está escrito de una manera que... Sí, pero que son mandatos. Sí, son fatuas. Pero claro, es que son mandatos. Sí, está escrito de una manera que lo que dice... Es lo que dice, y no hay traducción ni escudriñamiento posible. Lo que dice es lo que dice, es literal. No hay explicación posible. No hay interpretación. No hay interpretación, no me salía la palabra. No hay interpretación ninguna. Lo que dice es lo que dice. Son mandatos, vuelvo a decir, son mandatos. Son mandatos. Pero que están en contradicción con las demás religiones, sí. En este caso. Sí. Y lo que dicen otras religiones está en contradicción con el Islam. Sí. Luego, estamos dando con hueso. Pues claro que estamos dando con hueso. Otra razón para decir... Es apasionante el tema, ¿eh? Totalmente. Que... el templo de Dios está dentro de uno mismo, es en la historia. Las diferentes religiones se han dedicado a destruir templos de las anteriores. Lo que eran los templos paganos, han sido sustituidos por templos cristianos y musulmanes. Los templos en ciertas partes de la India, cuando la penetración mogola, que eran musulmanes, destruyeron templos hinduistas y en su lugar construyeron templos islámicos. Esta es otra de las razones para ver, entre comillas, que Dios existe en nosotros, que no necesitamos templos, que por mucho que destruyan va a seguir estando, porque no está en los templos. Igual que la verdad no está en los escritos, como les dice Jesús en la sinagoga de Cafarnaún a los judíos. ¿Vosotros pensáis que la verdad está en la Torá, en la ley escrita? No, está en los corazones. Por eso a ti, aunque te destruyan tu capillita, o te destruyan tu cueva, o te destruyan tu casita, no van a destruir tu fe, porque tu fe en Dios, tu creencia, tu certeza en Dios, está dentro de ti. Por lo tanto, tú te conviertes en templo. Y el templo que habitas fuera, si lo destruyen, se convierte en nada. Se queda en escombros, se queda en arena. No sirve de nada. Sí, como lugar de oración, de recogimiento, de silencio, para el que le guste, bueno, pues a mí me gusta de vez en cuando, pero es que también hay otros lugares de recogimiento y de oración, como pueda ser tu casa, como pueda ser el campo, incluso lleno de gente, abarrotado en una discoteca, con bulla, en cualquier parte, puedes estar acompañado, y no necesitas necesariamente, valga el perogrullo, un templo. Entonces, el templo en todo caso puede facilitar, invitar al recogimiento. Ya lo hemos dicho. Claro. Claro, ya lo hemos dicho. Pero es que lugares de recogimiento hay muchos. Puede haber muchos para el que sabe. Debajo de un olivo. Por ejemplo. Lo he comprobado muchas veces. Hombre, sí. Es que el olivo tiene una... Sí, pero independientemente del simbolismo. He dicho un olivo porque a mí me encantan los olivos. Pues mira, a mí me gustan más, fíjate, me gustan los robles, me gustan las encinas. No lo sé. Son distintos. Bueno, en definitiva, cualquier lugar, si uno sabe valorar lo que es el silencio, el recogimiento, después de haber hallado y de haber vivido el ruido, por el ruido, sabes valorar lo que es el recogimiento, el silencio, incluso la oración, cualquier lugar, vale. Aquí hay algo importante que decir también. Es que creo que estamos hablando de cosas, de cuestiones, de aspectos que a nuestros oyentes seguro que les estarán interesando, estén de acuerdo en unas cosas o no. De eso se trata. La exclusión. La exclusión de una religión porque no comulgas con los dogmas, mandatos, etcétera, de esa religión. Esto es inadmisible. Es que es inadmisible, Juan Carlos. Sí, claro, y de ahí vienen las guerras, las discordias, la exclusión social, el impedimento de las personas ser sí mismas. Es decir, la religión te da lo que eres, pero no quién eres, que es muy diferente. Claro, pero aquí hay un problema. Y pues ponemos la pausa porque estamos en la línea de tertulia y además encendido, pero en el buen sentido. Y es que he hecho antes referencia a ese comentario, que fueron varios, de una oyente, creo que era mujer, que les he referido antes. Pero en esta línea te dicen, no, es que Cristo vino para enseñarnos la verdadera religión. Claro, sobre esto ya estamos hablando. Unos, por ejemplo, islámicos, dicen que Cristo, y le tienen un respeto enorme, Más que los cristianos. Bueno, yo no me atrevería a hacer esa aseveración, pero le respeta muchísimo como profeta, pero nunca como hijo de Dios, ni de naturaleza humana, porque como ya saben, para el Islam, Dios, Alá, no tiene hijos. Ni asociados. Ni asociados, efectivamente. Pero para un católico, la Iglesia lleva razón en todo. Digo para un católico, es decir, para todo aquel que cree en todo lo que dice y enseña e impone la Iglesia. Claro, ¿dónde quedan aquí entonces los budistas, los hinduistas, incluso los islámicos? Y cojan cada una de las religiones respecto a las otras. Es decir, son caminos, entramos en el famoso, digo famoso porque he hablado de él la semana pasada, en el indiferentismo, que todas las religiones son válidas. Me decía esta persona que si yo creía en Cristo, que vendiese todos mis bienes. Pues mire, mis bienes yo no voy a decirle cuáles son, pero desde luego Juan Carlos sabe cuáles son. Yo no, mejor no digas nada. Y que me vaya con una túnica y descalzo más o menos a predicar. Mire, pues en un pasado lo he pensado y tú lo sabes, Juan Carlos. Eso es una trampa. Bueno, yo no... Eso para mí es una trampa. No, yo para simplemente... Pues yo lo que le digo desde aquí con todo mi afecto a esa persona es que lo haga ella o él. ¡Ah! Ahí vamos. Claro, ahí vamos. Que lo haga si ella. Si tanto hablas de que hagan los demás, hazlo tú. Claro, que lo haga ella o él. Sírvete tú como ejemplo, por ejemplo. Sí. ¿No? Y entonces puedes decir, pues mira, esto que yo hago es válido y es bueno. Te invito a que lo hagas. Pero no decir, pues si tú eres tal no sé qué, no sé cuántos, pues cree así o haz esto o lo otro. Mira, no. Lo que queda claro, creo que, en fin, meridianamente claro, es que, como les he dicho, la creencia nace cuando el fruto, que está en el espíritu, empieza a estar algo maduro. Y ahí empieza la creencia. Empieza la creencia. Cada uno en su contexto, pero independientemente de religiones. Porque si ya nos casamos con una religión, estamos excluyendo a otra. Que es, claro, es que esto es lo grave que yo decía antes, que al final no lo he dicho. Es que yo soy católico. Yo soy tal, islámico, como si cada uno llevase una chapa, sí, puesta, o una tarjeta de identificación. Yo soy de aquí o yo soy de allá. Pero es que no nos damos cuenta, o no es mi caso, ¿no se dan ustedes cuenta de que hacer eso es excluir y apartar a millones de personas que no creen como usted y que usted no tiene por qué tener, como no tenemos ninguno, la verdad absoluta? Ni siquiera el querido Papa Francisco de Roma. Ya está, sencillamente. Juan Carlos, no sé, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues... Es decir, todos se creen con la verdad absoluta. Por supuesto. Todas las religiones, todas las doctrinas, incluso, por supuesto, digamos, las sectas. Todos tienen la verdad absoluta. El que no cree como ellos está condenado. Yo tuve un encuentro en la Puerta del Sol con un grupo, que más que un grupo para mí era una secta, en definitiva, que si me venían a decir, me vinieron a decir, y yo sí, que si no creías como ellos, irías al infierno eterno, a las penas eternas. Ah, ya sé quién es ese grupo. Sí, pero no vamos a obviarlo. Pero esto me ocurrió hace ya algún tiempo, tampoco demasiado, pero yo me encontré allí y, claro, cuando la persona estuvo durante unos minutos hablándome y yo le refuté desde el punto de vista teológico por mis estudios e indagaciones en teología, y me dijo, veo que tienes estudios en teología. Digo, pues sí. Entonces, ahí desistió. Ah, claro. Igual pasó una mañana que vinieron los testigos de Jehová aquí a casa, ¿eh? Y dos chicas muy amables, dos chicas, en fin, muy agradables, que intentaron convencerme, invitarme a una de sus reuniones y demás, pero como yo empecé a refutarles en la puerta de mi domicilio, empecé a refutarles, en definitiva, pues lo que me iban diciendo, poco a poco, estuvimos como media hora, pero no las invité a pasar a mi domicilio, pues no obstante, les dije, no, podéis llamarme cuando queráis y tenemos un encuentro y podemos debatir teológicamente todo lo que me digáis. Yo os voy a dar mi punto de vista sobre lo que me digáis. Bueno, pues raramente, no, jamás me han vuelto a llamar. Pues eso tiene una explicación, y es porque, como en muchas sectas y grupos, les entrenan primero a ser amables. ¿Para qué? Para poder convencerte. Y segundo, para repetir como cacatúas todo lo que han aprendido, bueno, todo lo que han aprendido, todo lo que les han adoctrinado dentro del grupo de esa secta. Llame como se llame, sencillamente, así es. Entonces, claro, han desistido. ¿Por qué? Porque no están preparadas para un debate teológico, están preparadas para repetir como loros. Bueno, pues esto es precisamente lo que es contrario. Y no estoy hablando ahora de ningún grupo en particular, ni doctrina. Es lo contrario a la auténtica espiritualidad. El auténtico espiritual, como dice Pablo de Tarso, y dice bien, porque hubo un comentario también que me hizo llegar Antonio diciéndome que yo cogía, creo que era esta persona misma a la que les he referido, que yo cogía de aquí y de allá lo que me interesaba. No, mire, perdone. Con todo mi afecto se lo digo desde aquí. Pablo dice, creo que es Pablo de Tarso, dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Cristo, en su búsqueda, en sus años perdidos, ocultos, en su vida oculta, conoció muchas corrientes de pensamiento. Conoció, y Juan Carlos, ahora te cedo la palabra porque asientes con la cabeza vehementemente. Cristo conoció el budismo, que existía en India desde hacía 5 siglos, 500 años antes, que había existido Buda. Cristo conoció, por supuesto, El hinduismo, efectivamente. Y otras corrientes de pensamiento. Sí, religiones, por ejemplo, religiones tribales. Y hay elementos en la predicación de Cristo que son realmente, o que pertenecen realmente a otros a otras doctrinas o a otros a otras corrientes de pensamiento, y que él hizo suyas y las cogió para él, porque resonaban en su interior como una verdad. Como por ejemplo los esenios. Y las predicó. Por ejemplo, la secta del grupo de los esenios. Bueno, es interesantísimo el tema. No se puede decir que Jesús fue esenio. No. Probablemente estuviera con ellos, se criaría con ellos. A pleno. No, criarse no. Yo creo que al menos sí que les conoció. Estuvo algún tiempo con ellos. Podría ser, no lo sé. No ya como monje. Eso lo dejamos para otro programa. Sí, es otra historia, ¿no? Sí, es otra historia. Pero, en definitiva, respecto a lo que estaba hablando Juan Carlos, Jesús, y no solamente Jesús, es que nos encontramos, yo personalmente pienso que los más abiertos, los más trascendidos, están dentro del hinduismo. Yo no estoy diciendo que un monje franciscano o que un imán, no estoy diciendo que no lo sea, no estoy diciendo que un rabino no lo sea, pero para mí un verdadero maestro espiritual dentro del hinduismo, que tiene todo el derecho del mundo. Mire usted, me dirijo a esa persona de nuevo porque comentó en varios comentarios, valga la redundancia, o expresó su opinión en varios comentarios, su opinión, y como está escrita con respeto, fue publicada por Antonio, nuestro compañero. Esa es la orden que tiene. Desde el respeto todo, desde la ironía, no respeto, no digamos otras cosas, no hay nada que hacer. Por tanto, un ser que está liberado ¿de qué? Liberado de lo mundano. Sí, pero liberado de prejuicios, de mandatos, de dogmas, de lo mundano, de cosas que le han impuesto y te dicen no, no. Se trata de un trabajo interior diario, continuo, constante, salvo las horas que tienen para descansar. Pero es que no olvides, Santiago, que el hinduismo es una religión, que tiene como mínimo, si no más, de 3.500 a 4.000 años. Sí, es milenaria, sí. Es milenaria. Si no la más antigua, yo creo que, por no decir que es la más antigua. Porque se sabe de textos ayurvédicos, de la medicina ayurveda, que se practicaba en el hinduismo, de hace 5 o 6 milenios antes de Cristo. Entonces, claro, si dices que los mejores maestros espirituales en el hinduismo, te creo, porque es la que más experiencia tiene, si bien no todos, porque la verdad no la tiene nadie absolutamente. Tenemos un décimo de la verdad cada uno. No he dicho que los maestros espirituales, los verdaderos maestros espirituales de la India, sean los que tienen la verdad absoluta. La verdad absoluta solamente la tiene el ser supremo, que sé. Son los que más tiempo llevan buscándola. Le llamamos Dios, pero por favor, un maestro espiritual, de la India, de India, pero vamos, es que, bueno, ahí tenemos en nuestro país un orientalista eminentísimo, al que tengo un gran aprecio, con el que he coincidido en plató, en televisión, en micrófonos, en radio, como es Ramiro Calle, que ha viajado a la India 150 o 160 veces, que conoce de eso, pero vamos, mejor que nadie, lo que es el hinduismo, y no solamente el hinduismo, pero bueno, ahora hablando del hinduismo, y realmente lo que él cuenta, y yo he podido leer en algunos de sus libros, es que cuando estás con un verdadero maestro espiritual, es que realmente se cumple aquello que dijo Jesús: la verdad os hará libres. Y dentro de las imposiciones de las religiones no hay verdad, no hay verdad, porque el cristianismo y el islam te hablarán de las penas eternas del infierno. Sí. Pero un maestro espiritual hindú de la India no te va a hablar de penas eternas. Te va a decir que trabajes interiormente la generosidad, la empatía, la afabilidad, que seas más generoso, que seas comprensivo, que seas humilde, que aceptes, que te trabajes. Claro, trabajo interior. Porque lleva tiempo, porque claro, es que el hinduismo es la religión que más tiempo lleva buscando la verdad. Es que lo has dicho antes, es que lo acabas de decir. Por no decir que fuese la, fíjate, te voy a decir, por no decir que fuese la primera religión oficial del planeta, que aparece en el planeta. Antes habría lo que hubo, no lo sé, otras religiones. Además, hay algo que yo aquí quiero comentar, y es que si ustedes se meten, por ejemplo, en internet, en YouTube, por ejemplo, y ponen maestros espirituales de la India, o sadhus, por ejemplo, ¿no? Santones. Sí, pero de los auténticos, no charlatanes, que también los hay en la India, como hay en todos los sectores. No, un verdadero maestro espiritual. Bueno, pues te encuentras con unos rostros que, no obstante ser pobres, que no tienen nada, tienen la escudilla, que es donde comen, sí, en el suelo, están todo el día trabajándose. Desbordan, pero es que, bueno, desbordan. Es que sus rostros, yo he visto rostros que están como si estuvieran iluminados, ¿eh? Las facciones, que es una parte que tú sabes que a mí me interesa muchísimo, tanto la morfopsicología como la fisiognomía, con G, caracteriología, es que te das cuenta de que los rasgos de ese maestro espiritual ya avanzado en edad ha adquirido una armonía, que se ha plasmado su espíritu a, vamos a decirlo así, ha moldeado, se ha expresado, se ha hecho expresión en el rostro. Uh-huh. Eso, en algunos casos, se da en Occidente y también en el Islam. Y no digo yo que en el judaísmo también, hay rabinos que te encuentras con rostros y dices... ¿Qué ser espiritual o qué alma? Que aquí hay mucha luz. Sí, sí, aquí hay mucha evolución. Pero, en fin, hay tanto en Islam, sobre todo, como en cristianismo, o catolicismo, más concretamente, con algunos rostros. Todo se ha dicho de religiosos o personas que han abrazado la religión con no poca tripa, vestidos muellemente y viviendo, pero ya quisieran todos los maestros de la India juntos, sí. Esto es una realidad, y el que lo niegue no está enterado de la realidad y de la actualidad del día a día del mundo. Es que precisamente... O no está en contacto con el mundo, vaya. Es que precisamente el cristianismo y el islam son dos religiones que nacen en unos periodos muy convulsos de la historia. Entonces, claro... Pero eso no justifica nada, Juan no Carlos. Justifica, pero... No justifica. Pero la realidad es así. Es así. Sí, la realidad pues, o sea, es como es, pero no justifica. No. Entonces, para en unos tiempos convulsos de guerras, de disensiones, de tal y de cual, es difícil mantener el auténtico mensaje que esa religión está dando. Muy difícil. Muy difícil. Y vuelvo a repetirte, porque se ha dado en base a los intereses de quienes la crearon. Sencillamente. Y la crearon para el poder. Escuchan Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @MADLROficial. En Facebook, Más allá de la realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Cuáles son tus conclusiones o tus apuntes al respecto? Porque yo creo que todo pivota en torno a lo que he dicho hace ya algún tiempo en el programa de hoy. Vamos a ver. Todas las religiones no pueden ser verdaderas. Y evidentemente aquí, en Occidente, dirán... Los católicos, no, los auténticos somos nosotros. Pero es que te vas, a los países musulmanes y te dicen, la verdadera religión es el Islam. Y lo que dice el Corán. Bueno, y nuestro profeta es Mahoma. Es lo que te dicen los musulmanes. Sí, sí, claro. Y los judíos siguen esperando al Mesías. Sí. Estamos, para terminar ya... Estamos más o menos en la etapa final del programa y yo quiero decir una cosa. Tenemos unos minutos todavía. Bien. Estamos en un periodo crítico del planeta. No solamente ya por el tema de la religión, sino en lo social, en lo climático, en lo físico. El planeta está muy mal. Sí, pero vamos. Está en alarma. Vamos, por favor. Y ha influido al tema de hoy. Indudablemente, en todo esto ha influido la religión mucho. Habla por aquí alguien que dice sí, el planeta está enfermo. Dice. Sí, sí. No. Sí, sí. No te quepa duda. Y parte de eso lo ha tenido parte de eso la religión, que ha servido como excusa al resto de intereses. A ver, yo quiero hacer en este momento una... cederle la palabra, si es que puede y quiere, a alguien que ustedes conocen. Él es Fernando Vázquez. Habrán escuchado durante la grabación del programa de esta noche algún comentario de fondo de Fernando. No sé si les habrá llegado. Pero Fernando, yo creo que todavía tenemos media hora como mucho para comentar con Juan Carlos Salamanca. Y ahora contigo, Fernando, has estado escuchando todo lo que Juan Carlos y yo debatíamos y estábamos hablando. Fernando, no sé si tienes voz. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa la garganta? Aparte de tus cosas en la boca y tus intervenciones que te ya dijimos que te están arreglando. Tú estás en el taller, pero ¿qué te pasa, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Independientemente. No fuerces la voz, que es lo peor cuando hay un problema porque has cogido una laringitis enorme. Horrible. Susurra, ¿vale? Sí, si quieres susurra, porque es la mejor forma que lo que te ha dicho el médico es que reposes la voz. Sí. ¿Vale? Entonces, no. Sí, bajito. Entonces, si susurras, no pasa nada porque los oyentes te van a escuchar perfectamente. ¿Vale? Luego lo potenciamos tu voz para que se te escuche, pero no te hagas daño a la garganta, Fernando. ¿Vale? ¿Qué opinión te merece, Fernando, todo lo que estamos hablando en el programa de hoy? deberían existir las religiones, todo lo que has escuchado, lo que quieras decir. Estás en tu casa, ya lo sabes. Temporalmente, pues hasta que te recuperes de la voz. Yo. A ver, Fernando. Pidiendo disculpas por esta voz que no es la mía. No te preocupes, aclarado queda. Fernando, venga, exprésate como quieras. Yo creo que no deberían existir religiones, sino debería existir, bueno, algo parecido, sirviendo de orientación. Solo una, nada más. Porque si no se forma un cacao, que es terrorífico. Lo que tú decías, los católicos, nosotros tenemos la verdad. Así, habla así que así no te harás daño. Perfecto. Los pido perdón de nuevo. No tienes que pedir perdón. Estás en un proceso de laringitis y ya está, nada más. Así, como estabas hablando. Los católicos. Los católicos, los islámicos, los musulmanes. Nosotros tenemos la verdad. Bueno, los hinduistas y budistas, etcétera, no se meten con nadie. Los judíos, nosotros tenemos la verdad y el Mesías va a venir. Entonces, se forma un cacao tremendo que la gente termine confundida, muy confundida. Y no todos pueden tener la verdad. No, verdad. Es imposible. Verdad, solamente hay una. ¿Cuál es? Pues miren ustedes, no lo sé. Pero verdad, solamente hay una. La de Dios. Efectivamente. Pero es que no hay más verdad. No hay más verdad. Yo perdona que te interrumpa, Fernando, ibas a decir algo, pero te quiero preguntar. ¿Se puede creer en la existencia de un más allá? ¿Se puede creer la continuidad de la existencia, que para mí ya saben que es una convicción, en la existencia de una continuidad después de la muerte, en una dimensión que llamamos espiritual, y que lo es, que es espiritual, sin necesidad, que esto no lo hemos planteado, Juan Carlos, sin necesidad de profesar ninguna religión, o es que forzosamente tenemos que profesar una religión, la que sea, para salvarnos de las penas eternas? No, en mi opinión. Ahora te hago la pregunta, Juan Carlos, ahora, ¿eh? En mi opinión, puedes profesar una fe sin ninguna necesidad de pertenecer a ninguna religión. ¿Qué me decís, por ejemplo, frases de Cristo? Tienes, sí, sí. Ahí tienes los agnósticos o los ateos, que son unas personas maravillosas. Yo conozco personas, y tú, y Juan Carlos, personas maravillosas que se portan con el prójimo de una forma que ni los católicos, ni los musulmanes, ni los judíos, etcétera, se portan con ellos, se portan de una forma admirable. Y no, en mi opinión, no hay que pertenecer a ninguna religión para profesar una fe. No. Juan Carlos, descansa la garganta. Sí, Fernando, gracias. Juan Carlos, te traslado la pregunta dice, de a qué le he hecho a Fernando. Porque lo que dice Fernando refrenda perfectamente lo que yo pienso, que se tiene solamente una parte de la verdad, y como esa parte de la verdad, pues tú puedes pertenecer a cualquier religión, o ser agnóstico, o ser ateo, y estás cumpliendo con esa parte de la verdad que tú tienes, que tú has elegido, que tú has vivido, que tú piensas, sencillamente, sea cual sea. Pórtate bien contigo y con el prójimo, y el resto, ¿qué importa? Vendrá por sí solo y ya está. Sí, sí. El resto, si es que tiene que venir algo, vendrá por sí solo. Nada más. Sí, sí, ¿no? ¿Estáis de acuerdo en que el trabajo interior del día a día, del segundo a segundo, es lo más importante? Sí, sí. Sí, sin ninguna duda. Sí. Unánimemente. Sí, sí, sí, el trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. San Benito de Nursia decía, ora et labora. Sí. Ora y trabaja. Ya, pero yo hablo del trabajo interior. Es decir, soy egoísta, voy a desarrollar lo opuesto, que es la generosidad, el ser dadivoso, el ser magnánimo. Sencillamente, perdona que interrumpa, Santiago, sencillamente practicar la ley de oro, que estaba en todas las religiones del pasado y que está ahora, que es hacer con el prójimo lo que a ti te gustaría que te hicieran. Exactamente. Y no hacerle la al otro. La regla de oro del cristianismo, por ejemplo. No, y de otras. Y de, no, he dicho por ejemplo, y de otras, porque no es propio del cristianismo, no es exclusivo del cristianismo. Sí, sí, sí. Y no hacer al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, pero lamentablemente no ha sido así. La gente se ha preguntado, ¿y a mí por qué me ha venido esto? Claro, porque tú. Tú. ¿Te refieres a reencarnación? Sí, por ejemplo, reencarnación o en la vida misma que tengas. ¿Y qué me decís, por ejemplo? Algunos oyentes que sean católicos, desde aquí nuestro respeto para todo el mundo, para todo el mundo. Yo no profeso ninguna religión, sencillamente, no profeso ni respeto absoluto a todos los oyentes que sean musulmanes, católicos, hinduistas, judíos, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras corrientes de religiones menores, ¿no? Por llamarlo así. Espiritistas, teósofos. Exactamente. Nuestro respeto más absoluto. Pero exactamente, es lo que tú estabas diciendo. Cuando, por ejemplo, Cristo, y hago referencia a él porque lógicamente, pues, estamos en España y aunque tenemos, y es así, pero muchos más de los que imaginábamos, y lo hemos podido comprobar en esta semana, oyentes, muy especialmente un saludo desde aquí para Estados Unidos de América, donde es el, después de España, es el segundo país donde más se nos escucha a este programa. En segundo lugar, México. Un saludo, un momento, Fernando. Un saludo para México, Perú, Chile y Argentina también. Que es Santiago, la tierra donde, si Dios quiere, una de dos. O moriré en La Coruña, que estoy enamorado de La Coruña. Lo sé, hace tiempo. Pero bueno, la conocí y estoy enamorado de La Coruña. Morir en Coruña o morir en Estados Unidos. Bueno, pues hay que dar las palabras de Fernando. Lo que os iba a decir es, palabras de Jesús, pero palabras de Jesús que pone el Evangelio, que son de Jesús. Me decía esta persona, usted coge lo que le conviene del Evangelio. No, mire, yo soy muy crítico y procuro ser objetivo. Mire, y os digo, sí. Cuando dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no vivirá. Y ahí, eso es la Eucaristía. Mira, Santiago. Entonces, ¿qué pasa con los musulmanes, con los budistas, con los hinduistas? ¿Qué pasa? ¿Que porque no haga porque no comulguen ya se van a condenar? Sin forzar mucho la... No, no fuerce la voz. La garganta. Y pido de nuevo perdón a todos los oyentes. Porque tengo un proceso de laringitis terrorífico. Bueno, lo que iba a decir. Conocimos hace muchos años a una persona que era un sabio, y esa persona nos decía, vosotros no os ciñáis a ninguna religión. Vosotros coged de una religión lo que os guste, lo que os guste, lo que os llene. Lo que os guste, no. Lo mejor, lo que os llene. Coger de otra religión. Lo que os haga mejores. Coger de otra religión lo que os haga mejores. Y conformáis vuestra propia religión. Y es que estoy completamente de acuerdo. Perfecto, Juan Carlos. Estoy... El que no come mi carne y no bebe mi sangre no vivirá. Esas son palabras que aparecen en el Evangelio. Va a haber comentarios de todo tipo. Desde el respeto, ya lo he dicho, aceptados. Yo estoy... Yo no digo ni que sí ni que no. Es decir, yo ya saben ustedes que yo por Jesús de Nazaret tengo una debilidad que... Y yo, en y fin, yo. Que no tengo con nadie más. Santiago, comentarios desde el respeto... Siempre. Desde la burla, desde la mofa y la ironía y el insulto, fuera. De acuerdo, Juan Carlos. No, estoy de acuerdo con lo que dice Fernando y repito las palabras que tú has comentado de Pablo. Examinadlo todo. ¿Para qué? Para quedaros con lo mejor de ese todo. Ya. Que no es lo mismo que quedarse con lo que a uno le dé la gana de cada religión. No. No. Porque eso es apetencia. Eso es... Bueno. Sin embargo, las palabras de Pablo en ese sentido son verdaderas. Y te quedas con lo mejor de cada uno. Y así contribuyes a tu propia religión y a la que llamo yo la religión del espíritu, que es... la que predicó el rabí de Galilea. Sí, pero esto más de una persona puede interpretarlo como libertinaje espiritual. No. Es decir, que yo cojo de aquí que no sé que se puede, por ejemplo, ¿no? En el ámbito sexual. Pero... que un momento, Fernando, por favor. Que porque es que se me va la idea y ahí al final no decimos no termino de decir lo que quiero decir. Por ejemplo, el Islam. Bueno, pues comparado con el cristianismo, la demonización del sexo dentro del Islam no es el concepto que tienen el que existe dentro del cristianismo, por ejemplo. En este punto, por ejemplo. Pero Santiago, perdón, que estoy. Estás muy tocado. Estoy muy, muy fastidiado y reitero mis disculpas porque esta no es mi voz. Bueno, lo que quería decir es que el coger de una religión una parte o de otra religión otra parte, y de otra parte, y del budismo otra parte, y del hinduismo otra parte, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso te hace mejor persona... ¡Claro! Pero claro, claro, claro. Si eso te hace buena persona y mejor persona, bendito sea. Y eso es lo que va a contribuir a la religión del espíritu. La única religión que debe imperar sobre el planeta, es decir, la que estará compuesta, y os profetizo, es la única ocasión que yo he profetizado en mi vida. Sí. Pues profetiza, a ver, ¿qué vas a decir? Pues la religión del espíritu... Cuidado con lo que... No, a ver, Juan Carlos. Sí, no, Juan no, Carlos. Ya. La religión del espíritu estará compuesta por lo mejor de cada una de las que han existido. Por lo menos de las que hay ahora. Entramos en la recta final, en los 15 últimos minutos. No me hagas hablar mucho, Santiago. No, ya no te voy a dar mucho más la palabra porque no puedes. Ya veo que no, no puedes, Fernando. Es que me escuece terriblemente. Vale, me encantaría debatir. Vamos a la parte parapsicológica. Dentro de ella a la parte mediúmnica. Y no solamente mediúmnicas, sino personas que han tenido experiencias fuera del cuerpo Como les dije en el programa anterior, yo no voy a entrar en... Aunque sí expliqué algo, pero si es el cerebro, si son alucinaciones... Yo no voy a entrar ahí. Fenómenos místicos, por otra parte, lo que algunas personas muy afortunadas han vislumbrado de mundos superiores o moradas, como dijo Jesús, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Bueno, pues en esos mundos desde donde se reciben a través, por ejemplo, de escritura automática o psicografía, mensajes... Un momentito, Fernando, por favor. Nos dicen que en esos mundos no hay religiones. Es decir, no hay religión. La única religión que existe es la religión del amor. Esa es, señoras y señores, la auténtica religión. La religión del amor. ¿Qué es el amor? Lo ha dicho Juan Carlos Salamanca hace un momento. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y, por otra parte, Jesús dice, y no es propio, como bien ha dicho Juan Carlos, del cristianismo, no es propio y exclusivo del cristianismo, también dice, no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti, y dice Jesús, todo aquello que os gustaría que os hicieran los hombres, hacedlo vosotros a ellos. Y añado más, sin esperar nada a cambio. Bueno, claro, que vendrá que, solo. Es que para mucha gente se puede confundir. Sí, pero es que eso entonces no es amor. Es decir, el amor, claro. El amor lo dice Pablo, el amor es desinteresado. El amor no espera nada a cambio. Claro. En esos mundos superiores, aquí me quiero centrar ya para terminar esta última parte, y Fernando me pidió la palabra a pesar de que no puede casi ni hablar. Pero es que en esos mundos superiores, en apariciones, por ejemplo, ¿no? Otro fenómeno, de seres que llaman... dentro de la nueva era, que es muy peligrosa, ya lo hemos dicho en algún programa, seres de luz, guías espirituales, pero bueno, cuando viene un familiar, por ejemplo, ¿no?, y se aparece, hay muchísimos testimonios que están en mundos felices, mundos superiores, que se lo han ganado aquí con esfuerzo, con no poco sufrimiento, con mucho trabajo interior, y han llegado a estar en esos mundos o dimensiones superiores. Lo que nos dicen es que no hay religiones. Que no existen religiones, que es que no hay. Eso es lo que decía John Lennon en Imagine. Es verdad. Imagine no religions. O sea, bueno, Norma Angélica me pegaría con una colleja. Dice, no está bien pronunciado. Imagina que no hay religión. Claro. Imagina que bueno, tantas cosas... Y todo sería maravilloso. Pues nos hubiéramos ahorrado, los miles de muertos en las cruzadas, los muertos que hay por el yihadismo, los muertos de condenados a la hoguera y torturas por la Inquisición, y así podemos poner montones de ejemplos de nuestra cultura y de otras culturas, lapidaciones en países musulmanes, en fin. Es que podríamos poner muchísimos ejemplos, Juan Carlos. Sí, sí, totalmente. Y esto se cumplirá cuando se dé la religión del espíritu. Como si fuera una no religión, vamos a decir. No sin religión, una no religión. Que no es lo mismo. O sea, un compendio de todas. Yo creo que una integración. ¿No? Una integración ya, pero una integración total. Bien. En la persona, en el individuo, en el ser. De precisamente estar lleno, pero claro, eso ya en mundos superiores o aquí, si el alma está muy evolucionada, lleno de amor. El amor, cuidado, el amor no es almibarado, o sea, no quiero decir que tengamos que ser almíbar, el amor con mayúscula. El amor está disfrazado de muchas maneras, solamente tiene una cara, pero muchos disfraces. Sí, Fernando. Sí, quería... No fuerces la garganta. No, lo intento. Quería hacer un apunte, y es el siguiente. Has hablado, Santiago, del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, tal, tal, tal. La iglesia lo ha cambiado o lo cambió por que estás en el cielo. Voy a lo de muchas moradas. En el que nos enseñaron en el colegio en los años 80 era Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso yo creo profundamente en que hay muchas moradas. Exactamente, es una cosa con la que yo siempre he estado de acuerdo. Y se pone ahora como el cielo, ¿no? El cielo, bueno, sí, el cielo al que tú te refieres es la morada donde está Él, en su presencia, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, estás en tu casa, ¿no? En tu verdadera casa, tu círculo. Pero se dice en tu presencia real. En tu presencia como real. Como dice Santa Teresa, su majestad, que es como le llamaba. Su majestad, exactamente. Pero es mejor decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, porque los cielos no solamente abarca lo que hemos dicho antes, el cielo, sino todo. Todo lo creado. Todo lo creado, tanto en esta tercera dimensión como en otras. Incluso la oscuridad le pertenece. Sí. Que no la ha creado él. La crearon los sublevados. Los que se separaron en diferentes órdenes y naturalezas. Pues esa oscuridad, esas tinieblas, que muchas veces están vestidas en apariencia de luz y no lo son, también le pertenecen. Todo le pertenece. Por eso sería mejor decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. ¿Qué decirles, por tanto, Fernando, Juan Carlos? Yo voy a dar mi opinión ya para terminar. ¿Qué decirles a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad? Que unos, porque hay de todo, que unos profesan el catolicismo, otros el protestantismo dentro de lo que es el cristianismo, también tenemos oyentes, nos consta por las estadísticas y la ubicación en iVoox, en países musulmanes, en algunos, por ejemplo Marruecos, tenemos oyentes que pertenecen, por ejemplo, o que profesan la doctrina espiritista, otros que son teósofos o que profesan la teosofía, en fin. Es que hay también tenemos oyentes en Israel, también los hay, un porcentaje muy pequeño, pero también hay. ¿Ya es algo? Sí, bueno, pues, ¿qué les diríais, Fernando, Juan Carlos, ya muy brevemente porque estamos terminando, qué les diríais después de este programa, creo que intenso, apasionado y apasionante, muy polémico? Opinen ustedes a través de las redes sociales, como les decía al principio. ¿Qué les diríais? Porque las religiones existen, pero yo he hecho un razonamiento que no voy a volver a repetir, pero desde un punto de vista meramente filosófico, un planteamiento lógico formal. Nada más. Yo no estoy, ni he dicho, ni Juan Carlos tampoco, ni Fernando, no estamos diciendo el catolicismo es la auténtica, o el islam, o el judaísmo, o el hinduismo, o el budismo. No. Hemos expuesto todos los puntos de vista que hemos podido, de los que, en fin, también por el tiempo, pues caben dentro de él. ¿Qué les diríais, Fernando, Juan Carlos? Pues yo les diría que lean primero todo lo que puedan, que se empapen bien, y después, sencillamente, que cojan lo mejor o lo que ellos crean mejor de cada religión o doctrina para ser mejor persona. Simplemente. Juan Carlos. Yo digo lo mismo que Fernando, pero con otras palabras. Que busquen. Que se pregunten, que no se cansen de buscar. ¿Pero que busquen el qué? ¿A qué te refieres? Bueno, que, bueno, yo sí sé a lo que te refieres, pero que busquen el qué. Que busquen el camino a la verdad. A través de la suya propia, da igual. De su propio camino. ¿Qué es la verdad? Porque el camino... Que te he preguntado, ¿qué es la verdad? Ah, estás haciendo de Pilatos. ¡No! Te refieres por la película de Cefirelli, ¿no? Sí. No. ¿Qué es la verdad? Es decir, cuando tú dices buscar la verdad, te refieres a Dios. Sí, porque no hay camino a la verdad. La verdad es el camino. Uh-huh. Igual que no hay camino a la paz. La paz es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Estos son argumentos que pueden esgrimir perfectamente los católicos, cristianos en general, en todas sus confesiones. Y créanme que yo estoy muy cerca, por no decir que estoy muy identificado con lo que dice Jesús, pero mi obligación como director de este programa es abrir por completo el abanico a todas las religiones, posibilidades, doctrinas y demás, y es el tema que hoy hemos tratado en este programa, que creo que ha sido muy, muy interesante, de verdad. Gracias, Juan Carlos. Yo simplemente quiero decir, porque no, en fin, bueno, es que ya he hablado durante el programa. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando, con Juan Carlos. Creo que las religiones son caminos que conducen, hablo de religiones, no de sectas. Son caminos, no, que son caminos que conducen a Dios. Que cualquier religión que te ha... ¿Qué es una religión? Pues miren ustedes, dicho de una forma muy sencilla y muy coloquial, aquello que te hace ser, como decía Fernando, cada día mejor, mejor persona, más humano, un corazón que se ablanda, pero sin caer en la sensiblería, no, que se humaniza, que empatiza con el dolor ajeno, que ayuda, que está para el que lo necesita, siempre y cuando se pueda. Sí, no como la persona que va a la iglesia, se pega golpes de pecho y sale de la iglesia y con una amiga empieza a poner verde a la vecina del quinto. Por ejemplo. Pero bueno, eso también se da en otras religiones, ¿eh? Sí, no digo que no. Entonces, en definitiva, por un lado eso... todo aquello que te haga ser mejor, pero mejor de verdad, y que dé fruto, porque si no da fruto, algo no está funcionando. Y por otra parte, yo creo que antes que eso, pero que va unido, quizás sea una consecuencia de que te una cada vez más al ser supremo, al altísimo, que nosotros llamamos en nuestra cultura Dios. Esa es mi opinión, y tan respetable es, y así debe ser. Un budista, un hinduista, un cristiano, sea protestante, ortodoxo, copto, armenio, católico o de la confesión que sea, un islámico o un judío. Ya está. Nada más. No hay. No, es que yo creo que es tan sencillo practicar, y voy a cerrar con una pincelada de humor, poniéndolo un poco con mis palabras. ¿Por qué me haces la guerra si me puedes hacer el amor? Hazme el amor. Claro. Esto no estoy invitando a ninguna fémina, ¿eh? Bueno, no, nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, en usted, don Fernando, es, en fin, se puede contemplar la hipótesis prioritaria. Señores, amigos, chicos, Juan Carlos, Fernando. Fernando, cuídate. No tenemos tiempo para más. Cuídate. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos nuestros queridos amigos oyentes que nos escuchan desde todas las partes de este maravilloso planeta Tierra. Gracias, Fernando. Cuídate, por favor, esa voz. cuídate esa voz, porque la necesitamos, pero bueno, las cosas son así. Y bueno, ya te ha visto el otorrino y está siguiendo un tratamiento. Gracias, Fernando. Juan Carlos, gracias. A ti, Santiago. Hermano y amigo en el camino, en el sendero desde hace tantos años. Juan Carlos, gracias. A ti, Santiago. Hasta otro día. Señoras, señores, gracias por haber estado ahí, por escuchar este nuevo programa de Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte para todo el mundo, desde España, para toda España, Baleares, Ceuta, Melilla, Canarias, y desde España para todo el mundo, todos los países, especialmente donde más se nos escucha mucho, Estados Unidos. Un abrazo para todos allí, México, por supuesto, Perú, Chile, Argentina, tantos países, perdónenme, no puedo decirlos todos. Gracias, les ha hablado Santiago Vázquez. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Su cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Buenas noches. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.